la policía vagando por las calles. Él fue encontrado sin un sentido de orientación personal en horas de la madrugada. Cuando la policía le preguntan quién era él, no le reconocían, tenía un aspecto irreconocible. Y él mismo dijo, eso mismo me pregunto yo, no sé quién soy. A pesar de haber sido un filósofo muy aclamado y con una mente muy brillante, él dedicó gran parte de su vida en comprender la existencia humana y el propósito de la vida. Pero años después, terminó sin saber quién era. A veces pensamos, hermanos, que el no saber el propósito de la vida es un asunto que atraviesan los adolescentes. Pensamos que no saber las decisiones a tomar, a seguir, y por qué razón estamos aquí en esta tierra, es únicamente asunto de los jóvenes, de la gente joven. Sin embargo, personas que tienen 5 décadas de vida o más décadas de vida han llegado de manera muy consistente a preguntarse este mismo cuestionamiento. Algunas personas famosas, tanto en la política, en el cine, en los negocios y en otros campos sociales, cuando han sido entrevistados, han externado públicamente que a pesar de estos logros personales y de haber estado en la cima de sus carreras, al final se preguntan si todo aquello que lograron verdaderamente habrá valido la pena. Algunos incluso han afirmado que hubieran preferido encontrar la felicidad fuera del éxito, porque el éxito en sí no les trajo plenitud. Veremos un contraste esta mañana entre lo que es caminar con propósito y lo que es caminar perdidamente, y lo vamos a ver a través de la historia de algunos personajes bíblicos. Esta mañana tendremos un contraste de 2 formas de caminar, 2 formas de vivir, 2 formas de existir, 2 formas de conducirnos, y la primera es caminando en una búsqueda de placeres terrenales. Si bien este punto que vamos a analizar primeramente, caminando en una búsqueda de placeres terrenales, nos lleva al pensamiento que es la manera común, es la manera de vivir de cada persona que no reconoce a Dios en su corazón, que no teme hacia la presencia y la majestad de Dios, también debemos ser honestos, hermanos, y reconocer que como creyentes, muchas veces, aunque nuestra mente y aunque nuestro corazón pueda reconocer que Dios es el Rey de la Majestad, podríamos caminar en búsqueda de placeres terrenales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Podría nuestro corazón caído extraviarse en su manera de caminar, en su manera de vivir? Vamos a observar algunos pasajes en el libro de Eclesiastés. Vaya conmigo a este libro. Vamos a analizar la vida del hombre llamado más sabio, Salomón, Eclesiastés capítulo 1, y él nos muestra la vida desde una perspectiva humana. El libro de Eclesiastés es uno de los libros de sabiduría, pero el autor tiene una dualidad de sabiduría. Nos habla desde la perspectiva de la sabiduría divina, pero gran parte nos habla desde la perspectiva de la sabiduría humana. Y vamos a analizar a un hombre externando pensamientos bajo este lente de la sabiduría humana, como un filósofo, como una persona que pregunta sobre el propósito y la razón de la existencia. Capítulo 1, versículos 12 al 14, solamente siga con su vista. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. No parece que estos textos hablen de una manera muy positiva, muy agradable, muy referente a una invitación hacia la vida. Más bien lo vemos desde una perspectiva muy afligida. Vamos a ver versículos 17 y 18 del mismo capítulo. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Ahora vamos a leer capítulo 2. Solamente siga con su vista. Leeré los primeros versículos, una gran cantidad, una gran parte de ellos. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Esta expresión del predicador de Salomón nos habla de un hombre que vivió todos los placeres que cualquier humano desea experimentar, desea encontrar. Nos habla que tuvo demasiado placer desde las cuestiones simples como la comida, comodidades, lujos, ostentos, dinero, mujeres, toda clase de placeres humanos pudo él encontrar. Además de ello, inteligencia. Además de ello, la manera de poder tomar decisiones humanamente hablando. Y dice, al final de todo esto, de haber experimentado y de haber sido engrandecido y de haber sido famoso y de haber tenido todas estas cosas, llegué a una sola conclusión. Todo esto no es más que vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, desde Adán, el hombre ha perdido el sentido de la vida. El hombre ha perdido la orientación de su existencia. Algunas personas dicen que cuando Adán pecó y Eva pecaron, ambos pecaron, Dios como castigo trajo el trabajo, pero esto no es verdad. Dios había hecho al hombre con la capacidad de trabajar, de sojuzgar y de poder administrar todo el universo, todo el mundo. Sin embargo, a raíz del pecado, el hombre entonces pondría su corazón sobre las cosas que hace. Al haber sido arrojado del huerto con su mujer, las cosas se vuelven difíciles, se vuelven confusas, perdió el sentido de pertenencia, perdió el sentido de propósito y también el sentido de satisfacción. Imagínense, hermanos, todo lo que implica vivir fuera de la presencia de Dios, vivir con un corazón caído y con una mente confundida, con una mente perdida en los asuntos verdaderos. Esta semana que pasó, dedicamos una conferencia que titulamos Firmes en la Verdad. Y una de las razones por las cuales quisimos hablar este tema tan importante es porque la verdad es puesta en entredicho, porque la verdad es nublada con falsas filosofías, porque la verdad ha sido quebrantada, ha sido diluida, ha sido atacada, porque muchas veces la verdad se ha convertido en un idealismo que ha dejado de ser lo que verdaderamente sucede. Y recordemos, hermanos, que lo primero que ocurre con Adán y con Eva, cuando ellos pierden estos sentidos de pertenencia, de propósito y de satisfacción, fue precisamente por haber dejado entrar a sus oídos y a su corazón la mentira de la serpiente. La serpiente les dice que encontrarían placer y dirección fuera de Dios, que no tenían que obedecerlo, que no era una verdad tan absoluta lo que Jehová había dicho acerca del árbol y de ese fruto. Y esa voz de la serpiente sigue haciendo eco hasta nuestra era. Y el hombre sigue perdido en las falacias de este mundo pasajero, buscando entre las cosas tan ordinarias, entre las cosas tan superficiales, entre las cosas tan vanas, buscando su felicidad. ¿Cuál es la razón? Porque el hombre se ha extraviado de la verdad. Porque el hombre se ha extraviado de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios es verdad. Y todo lo que está fuera de Dios es fantasía, es mentira, es falacia. Qué interesante que las personas sin Dios ven las cosas al revés. Ellos piensan que una persona que se dedica a Dios y dedica su vida a Dios vive en una irrealidad porque el mundo es difícil y las cosas son de otra forma. El mundo es difícil y es de otra forma porque el hombre ha deseado dejar a Dios fuera de esta existencia. Y es algo que no va a ocurrir. Y solamente el hombre que no toma en cuenta a Dios en su forma de vida, en su andar, añadirá más dolor y más aflicción. Salomón nos acaba de expresar en esta lectura que tuvimos cuántos placeres, cuántos logros, cuántos triunfos pudo obtener y cuál fue la conclusión a la que él llegó. En el libro de Eclesiastés, la palabra sabio o sabiduría aparecen 53 veces en todo el libro. Las frases bajo el sol, bajo el cielo y vanidad de vanidades son recurrentes y expresan la vida de una forma insípida cuando no hay una relación con el Creador. Entonces, aprendemos de un hombre que Dios le dio una sabiduría diferente, una sabiduría que trasciende sobre la sabiduría de los más sabios. Y este hombre, al final de su carta, él dice, mira, mi consejo es este, teme a Jehová y apártate del mal. Él dice, el fin de todo discurso oído es este, ¿verdad? No hay razón de hacer muchos libros y de seguir haciendo tantas expresiones. Solamente teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, Salomón es uno de los hombres más egocéntricos que la Biblia detalla. Le voy a dar algunos datos que le serán a usted precisos para entender por qué Salomón es uno de los hombres más egocéntricos que la Biblia menciona. Él tuvo 700 mujeres que fueron princesas y 300 mujeres que fueron concubinas. La palabra concubina tiene una connotación que significa mujeres que proveían de placer sexual única o principalmente. Es decir, no habla de compañeras como sentimentales, sino realmente habla de placer carnal. Analizando los primeros versículos del capítulo 2 que ya leímos, nos podemos dar cuenta, entonces, que nadie puede sentirse satisfecho centrado en sí mismo. Esto no ha sido posible y no lo será. Entonces, Salomón pues tuvo toda clase de placer, ya lo mencionamos, placeres sexuales, placeres sociales, placeres alimenticios, toda clase de placer. Y lo que se observa en el libro de Eclesiastés es un vacío y un dolor emocional por no encontrar una razón para vivir. Quiero darle este dato que es interesante. Se data que después de la Segunda Guerra Mundial, las emociones más comunes a destacar en las personas, dato de sociólogos en las primeras potencias mundiales, las emociones que predominaron fue la melancolía, la nostalgia, la depresión y el aburrimiento. Estas emociones comenzaron a ser más populares, comenzaron a ser más extensivas en los países en donde la economía había crecido. Eran en las principales naciones de poder y de influencia, como lo fue Estados Unidos y algunos países de Europa. Pero eran estas precisamente aquellas que tenían serios problemas. Se generó en estos países lo que hoy llamamos el consumismo, como consecuencia de una búsqueda de sentido en la vida. Había una búsqueda de poseer. Las personas entonces pensaban, mira, si tú te sientes triste, si tú estás aburrido, si tú crees que las cosas no tienen sentido, quizá necesitas salir a comprar, necesitas adquirir, necesitas tener. Y entonces el mercado visual, la mercadotecnia visual, comenzó a crear en sus comerciales, en sus propagandas, que sus productos tuvieran un sentido de necesidad, no solo de preferencia, no solo de un gusto, sino a crear en las mentes de los consumidores que esto era necesario tener para que la vida fuera más feliz. Y no es cierto, hermanos, que esto es algo que nosotros observamos. Cuando un producto es presentado, está rodeado de muchos objetos que están comunicando que si tú tuvieras ese objeto, tu vida sería mejor, serías más saludable, tendrías una mejor apariencia, tendrías un estado de ánimo más positivo. El consumismo fue en esa época en donde comenzó a proliferar las técnicas de mercadeo. Y en nuestros días, dice un autor, en nuestros días los centros comerciales son los lugares de adoración de la mayoría de las personas. Los centros comerciales son los lugares de adoración de la mayoría de las personas. El yo, el hedonismo, placeres que buscan satisfacción en la carne, pero no en el alma. Y este es el problema, hermanos. Cuando caminamos en búsqueda de la satisfacción carnal, de la satisfacción terrenal, de la satisfacción personal, dejando de lado a Dios, todas las cosas que el hombre pueda adquirir, todas las cosas que el hombre pueda lograr, todas las metas que pueda alcanzar, al final serán insuficientes para poder generar una verdadera felicidad. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 2. Quiero que leamos juntos Jeremías 2, versículos 12 y 13. Jeremías 2, 12 y 13. ¿Estamos listos? Nos dice: espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El Señor está pronunciando una terrible decisión que el pueblo había tomado. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas. Es decir, ellos querían tener sus propios depósitos de agua. Ellos querían tener su propia fuente de agua. Y dice, pero esas cisternas eran cisternas rotas, cisternas que no retendrían el agua que quisieran almacenar. Hermanos, si este es el estado del alma de cada persona que vive sin tener en cuenta a Dios como soberano y absoluto Señor de su vida, vive como cisterna rota, puede tener más y más en búsqueda, ir más y más en búsqueda de un placer y otro placer, pero al final, como decimos nosotros en una frase, es echarlo en saco roto. No se almacena, no genera, no produce, no hay algo que verdaderamente podrá llenar el corazón del ser humano, porque son cisternas rotas. Esa es la triste condición del ser humano que camina sin Dios. Esta es la condición verdadera de personas que ya han experimentado lo que la mayoría de las personas desearían experimentar: la popularidad, el éxito, el placer, la fama, el dinero, el control, el dominio, los reconocimientos, todo cuanto el hombre puede desear. Ahora lo vemos desde una perspectiva. Una, cuando Jehová dice, este es un gran mal que ha hecho mi pueblo. ¿Y de qué manera lo advierte? Horrorizados los cielos por esta mala decisión que acaba de tomar mi pueblo. Esta frase nos dice mucho, ¿verdad? Horrorizados cielos. Realmente mira tu vida hacia dónde va. Nos lanza esta imaginación desde la perspectiva de Dios. ¿Qué decisiones tan catastróficas está tomando mi pueblo? Está tomando el ser humano sin tener en cuenta a Dios. está afanándose día a día y sigue cavando más cisternas, cisternas rotas y no retienen y no hacen más. Lo único que el hombre hace cuando camina en búsqueda de placeres terrenales es destruirse progresivamente y de una manera degenerativa y cruel. Muchos sentimientos, hermanos, que el hombre vive en su corazón, sentimientos negativos, terroristas de relaciones que el hombre expresa como celos, temor y envidia, son el resultado de vivir comparándose con otras personas en lugar de encontrar valor y sentido en la identidad con Cristo. Porque hay muchas personas que desearían tener el puesto que una persona tiene. Hay personas que desearían tener el sueldo que una persona tiene. Hay personas que desearían tener las oportunidades que otras personas tienen. Y lo único que hacen es dejar fuera a Dios, entendiendo que Él es nuestro Creador y que nos ha creado con las características únicas que Él nos ha dado a cada quien para sus propósitos eternos, para la gloria de su nombre. Pero dejar fuera a Dios, entonces nos lleva a vivir envidiándonos, celándonos y también comparándonos unos contra otros y albergando sentimientos de maldad y de pecado, de terrorismo de unos para con los otros. Qué interesante, hermano. ¿Cómo definimos nuestro caminar? ¿Caminamos en búsqueda de placeres terrenales? O número dos, vamos a la segunda propuesta de cómo podemos caminar. Cada uno de nosotros, hermanos, vivimos, actuamos y pensamos, entendemos que bajo un propósito. Queremos llegar a algún lugar. Qué triste sería estar aquí en esta vida sin saber a dónde vamos, quiénes somos y por qué razón existimos. Bueno, esa es la realidad de muchos filósofos que se han dedicado a estudiar la existencia. Esa es la realidad a la que llegó el hombre más sabio del mundo, que cuando quiso investigar y encajar y disfrutar de todos los placeres que la vida da, al final se da cuenta que no era verdadero placer. Qué triste sería para nosotros hoy no poder comprender que las personas que se han dedicado a experimentar y a poder investigar estos campos han podido tener satisfacción verdadera. Vamos nuevamente a Jeremías, ahora vamos al capítulo 9. Vamos a leer versículos 23 y 24. Caminando en búsqueda de placeres eternos. Es la segunda, el segundo punto, la segunda propuesta. Jeremías 9, 23 y 24. Lo leemos juntos, si lo tiene. Nos dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Interesante ahora lo que el Señor les dice. No te jactes, no te gloríes, no te alabes en las cosas humanas, ni en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza. Alábate en esto, si hay algo en lo que te puedes alabar, si hay algo en lo que te puedes contentar, si hay algo en lo que te puedes animar, es en una sola cosa, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Soy el Jehová, el Dios de la misericordia, del juicio y de la justicia. La vida, hermanos, es entonces una oportunidad que Dios nos ha brindado para conocerlo personal e íntimamente. En la medida que perseguimos su gloria, encontramos gozo. ¿Estamos de acuerdo? En la medida que perseguimos su gloria, encontramos gozo. ¿Cuál es la razón por la que personas bajo ciertas características, bajo ciertas experiencias de vida no deseables, difíciles, quizá trágicas, pueden todavía mantenerse con vigor y plenitud de gozo? Hermanos, otra vez, porque la felicidad no depende de las cosas que hay en la vida, ni siquiera de las experiencias mismas o de las circunstancias mismas. La felicidad solamente puede ser producida de la comunión con Dios. Y una persona puede ser que le falte la salud, que le falte economía, que le falten algunas cosas que la mayoría de las personas posean. Y puede ser una persona con un gozo desplegado por encima del de las demás personas. Porque el gozo verdadero viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? El gozo verdadero viene de Dios. A la medida que perseguimos su gloria, encontramos gozo. Todo cuanto el ser humano hace debe fluir de una relación con Dios. Todo lo que pensamos, todo lo que decidimos, todo lo que planeamos, debe ser fluido naturalmente de nuestra relación, de nuestra comunión que tenemos con Dios. Después de la caída, el hombre ha buscado su sentido en lo que hace y no en lo que es en Cristo. Y nosotros como creyentes, hermanos, tenemos una identidad con Cristo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos comprendido el Evangelio y vivimos en él, entonces nuestra identidad está en Cristo. Imagínese todo lo que la Biblia nos dice que tenemos en Cristo. Hemos sido perdonados de nuestra maldad completa. Hemos sido justificados y presentados ante Dios como justos. Hemos sido librados de una eternidad ardiente, infernal. Pero eso no es lo más grandioso. Hemos sido dirigidos para vivir una eternidad placentera, al lado, en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El hombre busca su sentido en lo que hace y no lo que es en Cristo. Hermanos, ¿cuántas cosas tenemos en Cristo? Sabemos todo lo que nosotros somos. La Biblia nos dice quiénes somos cuando nos habla de la doctrina del hombre. Somos pecadores, somos injustos, hay corrupción en nuestro corazón, hay maldad, hay maquinación de maldad en nuestra mente. Pero ¿quiénes somos en Cristo? Perdonados, justificados, con una herencia eterna, con una herencia viva por los siglos de los siglos. Hijos de Dios adoptados, nuestra identidad está en Cristo. ¿Por qué entonces, hermanos, nos desgastamos, nos frustramos? ¿Por qué entonces nos entristecemos y nos decepcionamos de las cosas que suceden en este mundo cuando nuestro corazón y nuestra mirada debe estar puesta de lo que somos en Cristo? ¿En dónde está nuestra verdadera gloria? No está aquí en la tierra. Nuestra verdadera gloria está en los cielos con el Señor. Como dije hace un momento, sentimientos negativos, situaciones terroristas de relaciones entre los hombres son por celos, envidias, comparaciones, porque no se encuentra el valor y el sentido de identidad en Cristo. Por eso puede ser tan frustrante para una persona el no poder hacer o el no poder ser o hacer lo que se quiere como se quiere. Cuando no es Cristo imperando en el corazón, gobernando como Señor, el pecado se manifiesta de manera destructiva hacia sí mismo y hacia otros. Mire, le voy a decir una expresión que un comentarista dice, me llamó la atención. Él dice lo siguiente: aquellos que expresan fuertes pasiones de inconformidad constante tienden a hacer de sus vidas una miseria e intentan hacerles miserable la vida a los demás. Pero el que sabe quién es en Cristo no necesita hacer, tener o ver lo que otros son y hacen, pues en Cristo está su significado. ¿Le gustó esta frase? Me parece interesante. Quienes expresan fuertes pasiones de inconformidad constante tienden a hacer de sus vidas una miseria y la hacen miserables a los que están alrededor de él. Pero el que sabe quién es en Cristo no necesita hacer, no necesita tener, ni ver lo que otros son o lo que otros hacen, pues en Cristo está su significado. Hermano, ¿en dónde está nuestro significado? ¿En dónde, hacia dónde caminamos? ¿En dónde está nuestro propósito? No vamos ahí, pero Isaías 43:7 nos dice cuál es la razón por la que el Señor creó a los seres humanos. Para gloria mía los crié, los formé y los hice. Hay una razón por la cual existimos y es para la gloria de Dios. Es la razón por la que existimos. Recuerda que leímos al principio Hechos 13:36, vamos de vuelta. Es un texto que nos habla de otro personaje. Vimos a Salomón como un hombre egocéntrico y un hombre saciado aparentemente, o buscando ser saciado de todas las oportunidades carnales que el mundo ofrece, y al final expresa una decepción. Pero en Hechos 13:36 hace referencia a un personaje, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Nos habla de un hombre. Estos textos nos dicen que Dios nos creó para su gloria. ¿Y es posible vivir para el propósito para el que nos creó? Si Dios nos creó para su gloria, escuche bien, hermano, no nos creó para este mundo, sino para otro. Dios nos creó para otro reino. Por lo tanto, el creyente que no vive para la gloria de Dios está volando a muy baja altura. Una persona que está viviendo para este mundo, para este tiempo, y no está viviendo para lo eterno, dice, esto está volando por muy abajo de donde podría volar. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque sus errores fueron muy resaltantes en las Escrituras y sus consecuencias muy lamentables, vemos un hombre cuya contrición y lamento lo llevaba a un arrepentimiento genuino. ¿Está de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos errores cometió este gobernante, este hombre que Dios escogió para hacer algo especial? Esos errores le llevaron a tener terribles consecuencias con sus hijos, llevaron a tener terribles consecuencias con el reinado de su nación, pero vemos una contrición y un arrepentimiento, hermanos, y Dios fue fiel en la promesa que del trono de David vendría el Mesías. Jesucristo, por las genealogías, su descendencia viene desde el trono de David. Esto es característico del hombre que es temeroso de Dios, hermano. No es una persona perfecta, pero le duele su pecado en gran manera. Le duele la manera en que ha ofendido a Dios. Su alma tiende a desfallecer cuando ha perdido el enfoque de la gloria de Dios y entonces busca el arrepentimiento genuino. Hermano, la diferencia entre estos dos personajes, Salomón, quien buscó vivir de una manera tan personal y al final llega y escribe una conclusión y da un consejo, y vemos en el caso de David, quien podemos pensar tuvo las mismas oportunidades, es un hombre que, si usted y yo vemos los salmos, expresan tanta emoción, expresan tanto deseo por estar en la casa de Dios, expresan tanto deseo por estar en la presencia de Dios. Y esto lo hace la diferencia, hermanos. Porque alguien que reconoce a Dios como Señor por encima de todas las cosas, teme a ese Dios. Yo quiero hacer dos preguntas esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrepintió genuinamente por ir en un camino en donde la voluntad de Dios no estaba presente? No tiene que responder, pero es una pregunta para analizar. ¿Cuándo fue la última vez que usted vivió ese arrepentimiento verdadero, ese arrepentimiento genuino, al darse cuenta que iba hacia un lado, en un camino en donde la voluntad de Dios no estaba presente? Y en algún punto su corazón se contrictó. En algún momento su corazón se entristeció. En algún momento su espíritu se quebrantó y comenzó a ver el error en el que se encontraba. Y entonces tuvo que ir al Señor en arrepentimiento y contrición, rogando de su perdón y de su restauración. La siguiente pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted se arrepintió genuinamente después de haber comparado con otros, de haberse comparado con otros y albergar sentimientos pecaminosos? Hermanos, esto es algo que el ser humano hace constantemente. Hay personas que critican al vecino porque él tiene ese carro si no es una persona trabajadora. Porque esta persona está en el puesto en el que está si no es una persona honesta. Porque esta persona tiene esto, tiene aquello. Porque esta familia vive así si ni siquiera son a personas que buscan la dirección de Dios. Y ese es nuestro problema. Cuando nuestra mirada se ha apartado de Dios y empezamos a ver la vida de todos los demás, nuestro corazón comenzará a desfallecer en la búsqueda, en la falta de propósito porque nuestra mirada estará muy impregnada en lo terrenal. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tú has sentido sentimientos incorrectos comparándote con otros? Y has ido al Señor y has recordado la identidad que tienes en Cristo y has superado esos sentimientos pecaminosos. Quiero mencionar el ejemplo de otro hombre, al igual que David, que vivió para la gloria de Dios, y esto es el apóstol Pablo. Recordemos este texto tan popular, tan lleno de esperanza para nosotros, lleno de significado para nosotros. Este hombre que dijo, para mí el vivir es y el morir es ganancia. Estas son las palabras, esta es la convicción de un hombre para quien Dios verdaderamente es su Señor. Para mí el vivir es Cristo y si muero es ganancia. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque él dice, si yo tengo que escoger entre vivir o morir, pues yo escogería morir. Porque al morir estaría con Cristo, lo cual esto es mucho mejor. Pero si Dios permite que yo siga viviendo, entenderé que será por beneficio de ustedes, es lo que dice Pablo en esa carta a los filipenses. Para la gloria y el progreso del Evangelio. Hermano, entonces nuestra vida, la Biblia no nos está animando a que no amemos la vida, a que desechemos la vida, a que no valoremos la vida. Realmente lo que la Biblia nos está animando esta mañana es que encontremos el sentido de la vida en el lugar correcto, que es en Dios. Que si Dios nos permite un día más, es un día que debe ser dedicado para su gloria. Qué interesante que el salmista mismo dice, nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Nuevas son tus misericordias. Cada día hay una oportunidad para vivir para Él. Cada día hay una oportunidad de vivir en satisfacción, en gozo y en plenitud en Él. Cada día hay un deleite al encontrarnos con Él. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero mencionar una frase de un misionero joven. Y él dijo, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Usted ha escuchado la historia de Jim Elliot, el hombre que murió a consecuencia de una tribu amazónica donde había ido a evangelizar. Pero él había dicho esta frase comprendiendo cuál era el llamado de su vida. No es tonto, no es equivocado aquel que da lo que no puede retener, es decir, su propia vida, para ganar lo que no puede perder. Es sabio perder la vida terrenal para obtener la vida celestial. Déjeme contarle una antigua anécdota. A un misionero que estaba a punto de partir hacia las islas amazónicas para evangelizarlas, le advirtieron que si iba a esa región, se lo iban a comer los caníbales. Personas que habitaban en esas islas. 19 años antes, a dos misioneros, los caníbales se los habían comido en esas islas. Cuando este joven expresa que quiere ir allí, el consejo de hombres ancianos es, si tú vas allí, los caníbales te van a comer, porque esto ha pasado en la historia. Pero este joven misionero respondió de esta manera al consejero. Señor Dixon, usted ha avanzado en años. Su destino probablemente próximo es que lo coloquen en una tumba y será comido por gusanos. Pero le confieso que si puedo vivir y morir para honrar al Señor Jesús, no habrá ninguna diferencia para mí si me comen los caníbales o me comen los gusanos. Y en el gran día, mi cuerpo resucitado se levantará igualmente tan bien como el suyo a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Qué convicción, ¿verdad, hermano? Si vivo y muero para el Señor, ¿qué importa si me comen los caníbales o me comen los gusanos? Al final de los tiempos, cuando el Señor venga en gloria, dice, resucitará. De la misma manera que usted va a resucitar, también voy a resucitar yo a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. El apóstol Pablo escribió que si él intentaría agradar a los hombres, entonces ya no sería siervo de Cristo, sino de los hombres. El hombre que busca tener la aprobación de los demás antes que la del Señor, se va a alejar cada vez más y más de Dios. Esa es otra realidad, hermanos. Cuando una persona camina en los deseos terrenales, y es por buscar la aprobación de las personas. Finalmente, vamos a ver el último ejemplo de un modelo perfecto de alguien que vive para la eternidad, y hablamos del Señor Jesús. No vamos a ir a estos textos, usted los conoce bien, pero los voy a mencionar para recordar cuál era su misión en la tierra. Recordamos este texto: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y finalmente, un texto más. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Día tras día, hermanos, nos desplazamos de un lugar a otra. Nuestra mente se activa cada mañana. El alma da la bienvenida a sentimientos. Hacemos y hacemos diferentes actividades. Nuestra vida está en una búsqueda constante. Buscamos los placeres terrenales o buscamos los placeres eternos. Nuestras decisiones demuestran nuestro carácter. Y el carácter, por supuesto, es el reflejo de lo que somos y de lo que anhelamos. Por tal razón, caminemos con propósito cada día, el propósito fijado en lo eterno. Veamos nuevos desafíos que Dios pone frente a nosotros para que mediante ello destellemos su gloria. Hermano, nuestra vida tiene un propósito, y ese propósito es la gloria de Dios. Caminemos con propósito hacia su gloria. Cada vez que Dios nos permite llegar a algún punto, llegar a alguna meta, lograr alguna situación, no debemos quedarnos ahí. Vivimos y existimos para su gloria, y cada día hay un nuevo reto para glorificarlo. Vamos a orar.